y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Estás aquí en este intento de programa de radio que se llama Sin Licencia y que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Y bueno, es que chale, la neta es que tengo que decirlo, que a veces me gusta el protagonismo. Sí, ya lo dijo Gina en ese intro que le quedó muy chido. A huevo, quiero volverlo a repetir, pero bueno, así es este del ego. Todavía hay que batallar un poco más, ¿no? Para dejar al lado ese ego que tanto los puede joder la vida y los proyectos, sobre todo. Creo que es eso algo muy importante. Tanto la vida como los proyectos no puede joder el ego. Pero bueno, ya, la que me meto en pedos que ni sé mucho. Lo que acabamos de escuchar es El Chulo de La Maldita Vecindad en su disco doble. Grandes éxitos. Con este termino la trilogía de los discos que tengo de La Maldita Vecindad, que es La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Creo que así se llama el disco. Lo tengo en CD. Luego también tengo el del Circo y este doble. Ya los demás pues no me prendieron. Y tienen buenas rolas, creo que es una pena que... Bueno, para mí la verdad es que soy de esas personas que con 2-3 discos me siento satisfecho. Y está chido porque eso hace que mi archivo punk, como lo dijo Gina, sea una gran variedad, ¿no? Y no nada más sea 20 o 10 discos de un mismo grupo, cantante. Aunque creo que sí, tengo así bastantes. O sea, también, ¿qué le hago, no? Tengo más discos, creo que es de Real de 14 el que tengo. Tengo más discos de esa banda. Sí, creo que sí, a ver, de otra. Bueno, ahorita es Caifanes, pero ese es como compartido entre mi carnal y yo. Creo que sí, es Real de 14, pero bueno, eso ya es otro tema. Con este ya se termina La Maldita Vecindad en Sin Licencia, al menos que venga Rocco y lo entreviste. O alguien de La Maldita Vecindad, no necesariamente Rocco. Y continuaré hablando más de La Maldita Vecindad. Este disco es un disco doble que para mí se me hace un buen disco porque recopila todas las canciones de esos discos que no compré y de las que me gustan. Algunas siento que están... No me acaban de convencer. Creo que me quedé con La Maldita Vecindad de hace... De hace 3 discos, exacto. Creo que de hace 3 discos que me quedé con ellos. Creo que la última canción que así más o menos me gustó, la del cocodrilo, pero pues no fue así como que algo, incluso ni la tengo en mi MP3, para, ya saben, para cuando me lanzo a la chamba o a dar el rol, pues me llevo mi MP3 y no está ni esa, pero bueno. Y mejor ya me callo, vamos a escuchar creo que una canción que para mí es muy divertida. Bueno, sí, antes de que se me olvide, ya ven que no trabajo bajo un guión. La de la canción del Chulo me recuerda uno de mis primeros documentales que hice. Fue a un primo que le decimos el Chulo, a quien le mando un fuerte abrazo, pero en el barrio lo conocen como el Pandita. Es un gran primo, lo quiero mucho, es mucho menor que yo, tendrá ahorita unos 28, 27 años más o menos. Yo lo conocí chavo cuando fumaba mota, cuando era reggaetonero. Y lo grabé cuando se cortó el cabello. Y le dediqué, hice un video. No lo logro ubicar. No lo encuentro. Creo que ya se perdió. Pero ese video valía oro para mí. Porque conviví mucho con él. Fumé un chingo de hierba con él. Y por desgracia él cayó en el pedo de las monas. Que bueno, cada quien sabe el veneno con el que se mata, ¿no? Cada quien escoge su propio veneno y sus propios paliativos, ¿no? Para sobrellevar esta vida tan culera que algunos tenemos. Y se fue perdiendo, la verdad es que luego es como muy triste ver una persona tan... que yo la conocí de tan niño, tan lleno de vida. Y sabía que moneaba, pero no a los extremos en los cuales ya está. Y creo que también con el Monié, o sea, pero bueno, pues no, no me clavé en ese pedo, tengo que decirlo, no me clavé, aunque pareciera que sí, pero no, no me gustó mucho La Mona, aunque sí es un viaje cabrón, o sea, es algo muy cabrón. Y pues él, me acuerdo que lo acompañaba a grabar con mi cámara, cómo fumaba, cómo se jugaba frontón. Y el video que le hice fue del chulo, perdón, puse de fondo esta canción cuando le están cortando el cabello. Está muy bonito, me gustó mucho, o sea, mucha inocencia en ese video. Es una pena que ya no esté, pero pues como dijo a el gran Cosa, a quien le mando un gran fuerte y abrazo. Bueno, un gran saludo. Hay que vivir con eso, ¿no? Hay que vivir con esas pérdidas y... Y esa pérdida del video, pues sí, también, o sea, esa pérdida de ese che camaradita, de ese pinche carnalito, pues bueno, ya cada quien, no sé, tampoco quiero decir que esté mal, está bien, creo que es lógico que está mal, ¿no? Por las cuestiones del cuerpo, las cuestiones de del entendimiento, del razonamiento mental, aunque pues bueno, algunos, vaya, parece que estuvieran drogados los homies por la manera en que piensan, pero no, pero sí es una... No sé si sea la palabra correcta, pena, pero es duro el dolor ver a alguien que como dices de niño perderse de esa forma. Pero bueno, ya sabrá el pandita qué pedo, ya sabrá el pandita de esos demonios y ya sabrá él. Le mando un fuerte abrazo, carnal, y pues la vida sigue como sigue, las cosas que no tienen mucho sentido y hay que echarle huevos y ahí cuando se puede, ahí andamos, carnal y panda. Te dediqué esa canción del chulo, más bien. Sí, te la dedico, mi rey. También te dedico la de... Ah, ya no. Bueno, sí, antes que te dedico estas dos rolas, panda, de una vez, que es la de El Tieso y la Negra Soledad y no, palabras bandicas para el pandita que anda inhalando la vida de otra forma, muy distinta a la que lo regularmente nosotros la inhalamos. continuando con esta onda, ¿no? De estar dedicando canciones a esas personas, a esos seres queridos que han dejado compartir nuestra vida, ¿no? O han dejado o comparten su vida con la nuestra y platican de qué pedo, ¿no? Acerca de las broncas que llegan a tener, ¿no? Y se dejan grabar. Está chido eso, ¿no? Me prende mucho lo que vive con el pandita, retomando al Cainal. Pero yo iba a hablar de otra cosa, ¿no? Cuando con la canción de que vamos a escuchar, que se llama Ojos Negros. Pero me llegó, no sé por qué, a la mente. Yo esta rola que la escuché hace rato, o sea, ya tiene un ratote, ¿no? Que la escuchaba y decía, ah, güey, está bien chingona, la descargué, yo ya luego compré el disco. Pero no era mucho de escucharla, o sea, como decía, ah, no mames, ¿por qué no será tan famosa esta canción si está muy chida? Al igual que la última que vamos a escuchar, la de Tatuajes. Yo decía, güey, no mames, está bien chida esta rola, qué pedo, ¿no? ¿Por qué no es tan conocida y la maleta vecina es, no sé, no la toca tanto? Así pensaba, ¿no? Porque le llegué a caer a 2-3 conciertos de La Maldita. Ahorita hace años llegué, creo que de mis últimos conciertos así masivos fue La Maldita Vecindad. Pero así decía, güey, no mames, que esta rola. Y pero pues pasó, ¿no? O sea, como que por lo mismo de que no la escuchaba muy seguido, fue perdiendo su interés hasta cuando falleció falleció mi jefe, iba a decir cuando pasó lo de mi mamá, pues. Lo que pasó es que falleció, ya lo he estado mencionando. A mí me recordó mucho la situación en la que luego me pongo en los zapatos de mi mamá. Una mamá madre soltera, con 2 hijos, ¿no? Una hija que está tiene un trabajo estable. Un hijo que es un pendejo, ¿no? La oveja negra, no sé. Yo que voy ahí. Con una vida muy diferente de la que ella pensaba, ¿no? Y de la que ella decía, no creo que le vaya chido a mi vástago, a mi hijo, ¿no? No creo que le vaya bien. Me pongo en su lugar, ¿no? Al decir, güey, ¿cómo le irá a mis hijos? ¿Qué será de mis hijos? Así como la llorona, ¿no? Decir, y luego mis hijos, ¿cómo estarán? ¿Cómo los tratarán? O sea, es un sentimiento que o sea, como que ponerte, ¿no?, en lo que a lo mejor piensa la jefa, ¿no?, o pensaba la jefa en ese momento. Les irá bien o no. Esos pendientes que a lo mejor me equivoco, ¿no? Podrán decir, pues bueno, yo ya di lo que tenía que dar. Les dejé algo, les di estudios, nunca les faltó nada. Al menos lo mínimo lo tuvieron. Ya me toca a mí descansar, pero si no fue así, ¿no? El estar pensando en que pues te queda con un gran pendiente, ¿no? De sus hijos. Y luego los 2 solteros, o sea, es algo muy, pues, como que para mí así es lo que me deja eso, ¿no? O sea, si yo me ubicara o tratara de ver o visualizara cómo mi mamá se sentía en sus últimos momentos o durante todo el proceso de enfermedad, yo creo que era eso, o sea, para mí era muy evidente y creo que la mayoría de las personas que los conocen a mi canal y a mí sabrán de lo que hablo, ¿no? Y dirán, pues sí, es eso. Tu mamá estaba así con cierto pendiente de qué les irá a pasar a mis hijos, ¿no? Si ya no estoy. Y pues bueno, yo lo relaciono con esta canción, ¿no? De Ojos Negros. Es lo que yo hace. Y no tiene mucho que apenas lo pensé, ¿no? Venía de Tláhuac para el barrio. Y sí, venía escuchando esa canción y me quedé así como dije, güey, pues es eso, mi hermana y yo estábamos solos nada más. Ahora sí que, pues protegernos entre los dos, ¿no? O sea, como que ya no están esos ojos negros de mi mamá, esos ojos cafés que los cuidaban, ¿no? Esos brazos, ese apapacho, esa persona que sabes que va a estar ahí, ¿no? O sea, ya no está. Ahora nada, estamos los dos solos. Y pues, bueno. Solamente lo quería compartir. Los dejo con la rola y ya. Ya en el otro bloque estaré despidiendo este programa. Llegamos a la parte final, Barrio, de este intento de programa de radio. Espero que les haya gustado, o sea, que les haya tenido buenos recuerdos, esas que les hayan generado, ¿no? Voy a decirlo bien. Voy a tratar de decirlo bien. Que les haya generado buenos recuerdos esas canciones. Y a veces también los dolorosos son chidos porque los dan ese golpe a la realidad, ¿no? Que hay que estar atentas, atentos para cuando se tiene que soportar ciertos dolores, ciertas pérdidas, ciertos pendientes. Y pues la vida es bien culera, en serio. Creo que muy pocas veces me he sentido bien de estar viviendo. Creo que la mayoría es así como el ponerse a meditar, güey, ¿por qué vivo, no? Así, o el ¿por qué me tocó esta vida, no? Y no digan mamadas y no piensen esas mamadas de es que echándole ganitas. Creo que todos sabemos que ese cliché, ese discurso, esa forma de pensar está agotado. Sabemos que aquí hay personas a las que tocaron hacer chido, les tocó una buena mano para la vida, para yo sobrellevar esta existencia, su existencia. Y otros que somos, nos tocó una mano bien culera que llevar. Y a veces creo que somos esa, al menos yo soy esa parte del destino culero, ¿no? O sea, no puede irle a todos chido, no les puede ir a todos bien, ¿no? Hay algunos que debemos pagar los platos rotos y algunos los tiene que ir bien culero para estar en la balanza, ¿no? Para que este mundo no se vaya a la mierda por completo. Estamos en esa balanza donde dices, güey, pues te tocó esa balanza, mi rey, en donde tiene que irte bien culero para tener ese equilibrio. Así es, creo que es una buena reflexión que ahorita estoy haciendo. Esa reflexión acerca de que pues es ese pedo, ¿no? Es esa balanza mierda que los tocó, que me tocó, ¿no? Esas pérdidas, esos pendientes, lo vuelvo a repetir. Esos tatuajes, híjole, si les hablara de las cosas que he hecho pensando en que me va a ir bien. De las cosas que he hecho pensando que le va a ir bien a otra persona. Y le va bien. Eso sí, creo que he sacrificado mucho, he hecho mucho por dos, tres bandas que le va chido y así como les vale, se olvidan de los homies. Pero no hay pedo, o sea, son cosas, ¿no? O sea, y tampoco voy a mencionar nombres y no voy a decir quién o qué pedo, en qué circunstancias, pero la canción que vamos a escuchar se llama Tatuajes, con la que terminamos el programa. Pero, o sea, hay algo muy que dice este compa, ¿no? El Roco, en una estrofa, ¿no? Que dice de, a veces todos queremos jugar, ¿no? Y no, algunos estamos ahí, ¿no? La vida es un juego, solamente diviértete, ¿no? O sea, es ese pedo, ¿no? Y cuando dice, yo quería correr ciego y caminaba al andar, ¿no? Y es eso, creo que parte, ¿no? O sea, creo que más que nada, si bien se lo dedica una chava, ¿no? Porque lo dice, ¿no? Ana, ama, tenía razón. O sea, no lo voy a poner a cantar. O sea, lo que voy con esto es que esas letras, más bien se lo de, es él, ¿no? O sea, yo me identifico mucho con esta persona. Bueno, con la canción, ¿no? Porque ciego caminaba al andar. Ahora paseo de noche. En serio, es que, chales, homies. También que estaba y de repente, a mí me gusta el pinche dolor, creo, ¿no? Esos pinches recuerdos culeros. Es que es bien duro, neta que es bien duro, banda. Echarle huevos y que no salga nada, ¿eh? Que nadie te apoye. Es lo culero de todo esto. Todo esto creo que dentro de estas cartas que los toca jugar, algunas cartas tenemos que jugar en solitario, ¿no? Porque no hay muchas gentes que te apoyen, ¿no? O sea, no hay así. O que crean en ti, ¿no? O sea, siempre estar ahí a la deriva, a la deriva. Es culero, ¿no? Pero bueno, ya mejor los dejo. Y pues gracias por llegar hasta aquí. Por tratar de entenderme, comprenderme. O más bien aguantarme, soportarme durante el tiempo que haya durado. Durado, sí lo dije. Durado este programa. Empieza bien sentimental y termina bien pinche acá. Bien risueño. Pero por mis errores, la neta. Che vida culera. Me despido, banda. Espero que guacharnos en el próximo episodio. Termino con la trilogía de La Maldita Vecindad, con la canción de Tatuajes, que se la dedico a ya saben quién. Bueno, ya sabrá quién. Y ya, me quedo callado porque no me hagan hablar, bueno, si no voy a hablar hasta por los codos, como cuando ando ebrio.